noches no deba molestarte, mucho menos despertarte. Es que me muero de ganas de contarte que esta vida no es la misma, ya no sabe como antes. Ya no quiero de esta primavera si no estás tú. Quiero volver, tan solo te pido. Te pido que me des una noche. La misma, ya no sabe como antes. Ya no quiero de esta primavera si no estás tú. Quiero volver, solo te pido. Oye. Oh, yeah.